Cuando decimos que una fruta está madura, significa que ha alcanzado un desarrollo completo. Algo similar sucede con el carácter del individuo. No ocurre de la noche a la mañana. Es necesario pasar diferentes procesos, incluso algunos dolorosos. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. La Biblia registra la vida de distintas personas que son recordadas por mantener un carácter maduro y que son una inspiración para todos hoy. Pero, ¿cómo se logra tal madurez? Escuche la respuesta en la segunda y última parte del mensaje. Fieles en medio de las dificultades. Hay cuatro cosas que voy a compartir con usted con respecto a un carácter maduro que debemos nosotros estar conscientes para ir desarrollando en nuestra vida un carácter firme. Y antes de entrar a la carta de Hebreos, déjenme decírselo. Primero que nada, el carácter maduro se encuentra únicamente en las personas. No está en los libros, no está en las cosas, no está en los objetos, no está en los animales. El carácter maduro se encuentra solamente en las personas. Número dos, el carácter maduro se prueba y desarrolla en el crisol del dolor y de la dificultad. ¿Se dan cuenta? No debemos nosotros evitar esas pruebas que nos van a ayudar a crecer más. Número tres, el carácter maduro no se adquiere rápidamente. Toma su tiempo. Necesita tener un tiempo para poder ser procesado y asimilado. ¿Se da cuenta? El carácter toma su tiempo natural. No podemos escapar de él, hermano. El carácter maduro no es un producto que nosotros vamos y compramos. Es algo que se va forjando a base de golpes y pruebas. Y toma su tiempo. No puede ser automático. O sea, que usted confió en Cristo hoy y automáticamente usted ya tiene un carácter maduro. Se va desarrollando. Es progresivo y cada día va en aumento. Y a veces, me lleva esto al último punto, el carácter maduro no necesariamente es algo permanente. Una vez que usted llega a tener un carácter maduro, tiene que mantenerlo ahí, porque cualquier cosa que usted pase en la vida va a hacer o va a ir en contra de que usted se sostenga firme. El hecho de que hoy tenga un carácter firme no significa que la semana que viene también va a ser firme. Usted tiene que ir trabajando en él todos los días, asegurándose que no haya nada que le opaque, nada que interrumpa, que el Señor siga moldeando esa imagen suya en su vida. En la Escritura, en la Biblia, hay una vasta cantidad de personas que no solamente el Señor ha querido plasmar ahí, personas que ha puesto su historial, personas que Él ha utilizado como ejemplo de carácter, de firmeza, de pasión. Pero hay dos características interesantes en todas las personas que se mencionan en la Biblia. Específicamente, el autor o el escritor de Hebreos, en el capítulo 11 de esa carta, pone muchos nombres. Y en esos nombres, hay muchos nombres que usted y yo ya conocemos, otros no tan conocidos. Pero algo interesante y dos características de estos personajes, hombres y mujeres, son las siguientes. Una, toda esta gente era gente imperfecta. De alguna u otra manera metieron las cuatro patas y no las cinco. Todos eran personas imperfectas. Y número dos, absolutamente todas estas personas demostraron tener una fe firme y un carácter fuerte. Es por eso que están en este salón de la fe que se conoce de mejor manera este pasaje en Hebreos capítulo 11. Y vaya conmigo a Hebreos capítulo 11 para escuchar un poquito acerca de ellos. Hebreos 11. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y empieza el autor de Hebreos a relatar a un montón de personajes, de los cuales no voy a entrar en detalle. Pero personajes como Abraham, como Moisés, como Jacob, como José. Es interesante que la manera en cómo él resume a estos personajes eran que muchos de ellos ganaron batallas, ganaron guerras, alcanzaron victorias. Y es bien interesante poder ver este tipo de aspectos porque todos nosotros nos queremos reflejar en personas que tienen éxito. Pero ¿sabe usted que el éxito se va forjando a través de los fracasos? Es bien fácil para muchos querer aspirar a ser como tal persona a quien admiramos, escuchamos a tal predicador y algunos que somos maestros de Biblia, queremos ser como ese predicador. Queremos ser en lo que esa persona es ahora, en este momento, pero se nos olvida de que hace muchos años esa persona era una persona que vivió muchos fracasos. Esta iglesia tiene el privilegio de tener a un pastor a quienes muchos cristianos en todo el mundo conocen y respetan. Y me refiero al pastor Carlos Swindoll. Charles Swindoll. Chuck, como lo conocemos. Digo Carlos porque él, cuando se presenta en español, dice, yo me llamo Carlos Swindoll. 50 años de pastor. Se dice fácil. Todos quisiéramos tener ese empuje, esa fuerza. Todos quisiéramos de alguna u otra manera poder predicar como predica ese hombre. Pero solamente existe uno. Todavía él está predicando por la gloria de Dios. El punto es que algunos pastores podemos aspirar a ser como él, pero nos olvidamos de 50 años de fracasos y metidas de pata que él gustosamente puede confiar cada vez que se le pregunte. No, queremos los privilegios, pero no queremos nosotros sufrir. Vamos al gimnasio esperando que en el primer día nosotros recibamos toda la musculatura adecuada y bajemos el peso completo con un día de ir al gimnasio. Nos reímos, pero así es la mayoría de los cristianos que por llegar un domingo, ponerse el atuendo correcto, trayendo la Biblia adecuada, nos sentamos ahí esperando que con un domingo que escuchemos una lectura de su palabra, nuestra vida cristiana ya sea como nunca ha sido. Es un proceso, y esa es una frase favorita de mi esposa. Fue la primera frase que aprendió en español. Es un proceso, ¿verdad, amor? Es un proceso aprender español, ¿verdad? Es un proceso. La vida cristiana es un proceso. Pero tenemos que estar dispuestos a irlo caminando poco a poco, hasta que el Señor vaya conformando en nosotros el carácter que quiere hacer y no le saquemos a las pruebas, al contrario, afrontémoslas. Me centro en el versículo 32 porque ahí comienza el segundo punto que quiero compartir con ustedes. Vidas dignas de ser recordadas. Note cómo dice el versículo 32. Cuanto más les tengo que decir, dice el autor aquí de Hebreos, cuanto más les tengo que decir, se necesitaría demasiado tiempo para contarles y empieza a dar otra lista. Si se da cuenta, cuando usted abre el capítulo 11, empieza a ver una lista muy grande que yo le animo a que usted lea cuando tenga tiempo. Por favor, lea todo el capítulo 11 de Hebreos en su tiempo devocional esta semana. Va a ser muy gratificante. Entonces va a ver por qué encajo precisamente aquí, comenzando en el versículo 32, algo interesante. Porque aquí en el versículo 32 en adelante, podemos estar reflejados usted y yo. O sea, ya hablamos de aquellos grandes personajes por nombre que recibieron esas victorias, que lograron esas conquistas, como Josué, Moisés, etc. Ahora centrémonos en este tipo de personajes. Dice ahí, se necesitaría mucho tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, este no es Obama, este es Barak, Sansón, Jepté, David, Samuel y todos los profetas. ¿Qué sabemos nosotros de estos personajes? Brevemente vamos a analizar algunos de ellos porque algunos de los rasgos de carácter que ellos tienen son importantes para todos nosotros. Si notará, no están en orden cronológico, no fueron en el orden como aparecen. En un principio, en la primera parte de Hebreos 11, se menciona a los patriarcas. Al llegar aquí, está mencionando a aquellos que fueron jueces y reyes de Israel. Y no en orden cronológico, pero de alguna otra manera, a como el autor se fue acordando de ellos, los fue mencionando en este espacio. Naturalmente, nosotros tendemos a correr, a huir del dolor, pero estas gentes lo pudieron afrontar en carne propia. ¿Quiénes eran estos personajes? ¿Usted recuerda las grandes hazañas de estas personas? ¿A estos hombres o mujeres que se mencionan acá? Gedeón, por ejemplo, fue juez y líder militar. Su historia está en el libro de Jueces, capítulo número 7. Y es una historia bien interesante porque, aunque él es nombrado juez o líder del pueblo de Israel en este tiempo, realmente era un hombre que tenía muchos problemas con su fe. Y todos citamos la historia de Gedeón, ¿saben por qué? Porque queremos siempre pedir la señal de Gedeón. ¿Se ha fijado? Queremos agarrar el vellón de lana, ponerlo afuera y decirle: Señor, si tú estás guiando esta decisión, haz que llueva. Y únicamente se moje el vellón de lana que estoy poniendo acá y todo lo demás esté seco. Esto está aquí en la Escritura, Jueces capítulo 7. Y nos encanta esa historia. A muchos predicadores les encanta predicar sobre ese pasaje, sacándolo totalmente fuera de contexto. Porque realmente la enseñanza de ese pasaje no es buscar la dirección del Señor, como muchos lo hacen ver. ¿Sabe qué está mostrando acá? Está mostrando la flaqueza de fe que tenía un hombre que se supone debía tener una fe firme en Dios. En el capítulo 6, si usted lo lee con detenimiento, verá la manera en cómo Dios se presenta delante de Gedeón y le dice lo que va a hacer con él y a través de él. Y él, de alguna otra manera, dudando un poquito, ok, se las valgo, la primera vez está bien que uno dude. Pero cuando Dios hace algo especial en nuestras vidas, eso debiera fortalecer nuestra fe, ¿cierto? Bueno, Gedeón, de alguna otra manera, mientras estaba comiendo, algo pasó ahí en la cacerola de comida y algo sucedió ahí donde cuando le trajo la ofrenda para ofrendársela al Señor, el Señor hizo caer un fuego que consumió todo lo que tenía. ¡Wow! Era suficiente, ya le había dado una señal demandada por el mismo Gedeón, pero ¿qué sucedió? Cuando le volvió a decir, ¿sabes qué? Mira, son un titipuchal de soldados los que vienen en contra de Israel. Y tú tienes unos cuantos miles, pero no, vamos a hacer algo. Tú vas a nombrar a 300 para que enfrenten a más de 10,000 soldados que vienen por allá. Esa lógica no encaja en la mente de un líder militar, ¿cierto? Pero ¿cómo con 300 voy a luchar en contra de miles y miles y miles? Yo estoy contigo, le dice el Señor. ¿Y qué hace este hombre? Vaya un ratito allá a Jueces capítulo 6. No voy a entrar en cada uno de ellos en detalle, pero este me llama la atención precisamente porque es un pasaje que muchos de los cristianos abrazamos de una manera tan especial y lo usamos para estar pidiendo y demandando señales al Señor. Y yo en este día, yo sinceramente quiero afianzar su fe en el Dios. Amén. Vaya aquí al libro de Jueces, Josué, y luego sigue el libro de Jueces, en el capítulo 6 específicamente, versículos 33 en adelante. Poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo de Oriente formaron una alianza en contra de Israel, cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón, y Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Después de que el Espíritu estaba en él, Gedeón le dijo a Dios: si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada como el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano, a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Luego Gedeón le dijo a Dios, fíjense muy bien las palabras que dijo: por favor, no te enojes. O sea, realmente él sabía muy bien que estaba metiéndose en un terreno muy difícil con Dios. Por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez, que la lana se quede seca mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esta noche, Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente, la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. ¿Se dan cuenta? Dios hizo lo que Gedeón pidió. No porque reciba órdenes de Gedeón, simple y sencillamente que en su misericordia y por la testarudez del corazón de Gedeón, el Señor muchas veces, por su gracia infinita, a veces nos concede, pero no es su procedimiento. Jesús dijo estas palabras claramente: bienaventurados los que sin ver creen. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo aquí está hablando de un líder que realmente no tiene fe, pero que su fe es medio wishy-washy? Dios no quiere esa fe con nosotros. Así que por favor, basta de pedirle señales al Señor y simple y sencillamente, sin conocer todos los resultados, obedezca ciegamente cuando el Señor le dice, esto es lo que quiero que hagas aquí en su palabra. Esa es la clase de hombres y de mujeres que Dios busca, no que pidan señales. Cuando a Jesús en el Nuevo Testamento vemos que le pidieron una señal a los fariseos para poder creer en lo que él decía, ¿qué les dijo? ¡Ja! Me piden señal, generación adúltera, generación corrupta. Me piden señal, ¿saben qué señal les voy a dar? La misma que ya se dio, la señal del profeta Jonás. En otras palabras, Jonás estuvo en el pez 3 días y después fue expulsado. La señal del Señor era que iba a estar en la tumba 3 días y luego resucitaría. Esa es la única señal que nosotros necesitamos. La tenemos, la creemos. Eso es todo lo que necesitamos. Cuando el Señor en su palabra nos indique, necesito, hijo o hija, que tú hagas esto, y aquí está explícito, para demás, obedezcamos, porque nuestro Señor nos lo está pidiendo. Este líder confió en el Señor después de las pruebas, pero aún con todo eso pudo ver la mano de Dios obrar. Veremos a Barak. Barak es desconocido aquí en la Escritura. Nada sabemos de su pasado o su formación. Simplemente vemos que Dios prometió a este hombre y al pueblo de Israel entregar a los enemigos en sus manos. Lo hizo a través de una mujer que era profetisa. Ella hablaba por Dios. No solamente eran hombres, muchos de los profetas también había mujeres como Débora. Y Débora y Barak juntos hicieron una buena mancuerna. La razón por la que estaban juntos es porque, aunque Barak de alguna otra manera era a quien Dios iba a utilizar, no quería que Barak se enorgulleciera a sí mismo pensando que por su inteligencia iban a conquistar a estas naciones paganas. Al contrario, usó una mujer para demostrarle que juntos hacemos la fuerza. Y esta mujer hablaba por Dios. Y Barak le dijo a Débora, Débora, mira, tú hablaste por Dios, tú me has traído palabra del Señor, vente conmigo, vamos juntos. Y juntos se enfrentaron. Y fue a través de esta mujer que cuando derrotaron a uno de los reyes, Sísera, de los reyes enemigos, ella fue la que se acercó a cortarle la cabeza. O sea, no había ninguna duda. No podía Barak levantarse el cuello diciendo, yo derroté a Sísera y a todo el ejército. Y como estos podemos ver otros aspectos. Vemos a Sansón, por ejemplo. Todos nos acordamos de Sansón. Pero no nos acordamos por las buenas cosas que pudo haber hecho. Siempre decimos Sansón y Dalila. Su debilidad. No lo podemos separar. No le perdonamos una. Así somos todos. No le perdonamos una. Sansón, aparte de tener debilidad ante las mujeres, sobre todo mujeres paganas como, como Dalila, Sansón había sido prometido por Dios. Y le había dicho a los propios padres que él liberaría a Israel, él mataría a muchos de los filisteos. Desde el principio era una victoria anunciada por Dios, dada a él. De alguna otra manera, Sansón, con todo, menospreció lo que Dios le había dado como una promesa de que él cumpliría, pero fueron a través de las circunstancias difíciles que vivió que pudo darse cuenta que el Señor hablaba en serio. Usted conoce la historia de cuántas veces Dalila le decía, dame el secreto de tu fuerza. Y él sencillamente le daba, salía por la tangente, decimos por ahí, ¿no? Le daba varias cosas. Y ella, como toda mujer, sabía muy bien guiar al hombre, guiar. Y le dice, ay, tú no me quieres. Me dijiste puras mentiras, dijiste que me amabas. A ver, si de verdad me amas, dime cuál es el secreto de tu fuerza. No es que ella quisiera saberlo. Eran quienes estaban pagándole, que eran los filisteos los que querían saber cuál era el secreto de la fuerza. Finalmente le confiesa la verdad y le dice que es su cabello, porque el voto nazareo que había hecho le daba la fortaleza. Hasta que al final de cuentas le hizo unas trenzas ahí, piojito, piojito, piojito, para que se durmiera, y con unas tijeras que tenía por ahí le cortó cada una de sus trenzas. Entonces cuando ella dice, ¡Sansón, los filisteos! Él como siempre se levantaba para pelear. En ese momento se dio cuenta que el Espíritu del Señor lo había abandonado y fue encarcelado. Le sacaron los ojos, pero el cabello lo fue creciendo. Y el día menos esperado, cuando lo trajeron ante el templo donde estaban reunidos la gran mayoría de los líderes filisteos y tantos otros grupos, Sansón fue traído para hacerme reír cada uno de ellos. ¿Y qué sucedió ahí? Simple y sencillamente ocurrió esto. Él se paró y le pidió a uno de los niños que estaba ahí que lo pusiera cerca de los dos pilares que sostenían el templo, el techo del templo. y sabiendo que el Señor había vuelto a él. Recordó la promesa, empujó como pudo esos pilares y provocó un terremoto en la estructura y cayeron todas esas pesadas losas y mataron a todas las personas que estaban, incluyendo al propio Sansón. Se cumplió la promesa del Señor. Es bueno que recordemos a Sansón, que al final de cuentas, en el último momento de su vida, entró en sus cinco sentidos y se dio cuenta del poder grande que Dios tiene. Por eso cuando leemos este pasaje y leemos estos versículos aquí, después del versículo 32, dice lo que hicieron estos hombres. Dice, por la fe estas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego. Cuando hablamos de cerrar bocas de leones, nos acordamos de Daniel, ¿verdad? Que fue en el foso de los leones y cómo el ángel cerró la boca de los leones. Aquí está mencionado, sin mencionar su nombre, Daniel. Apagaron llamas de fuego. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? Sadrach, Mesach, Abednego. ¿De qué manera el Señor no permitió que ninguna de sus ropas se consumiera con el fuego y ellos quedaran ilesos? Escaparon de morir al filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. El versículo siguiente dice, además, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. ¿Recuerda usted cómo el profeta Elías resucitó un muerto y también Eliseo resucitó un muerto y cómo muchos muertos fueron vueltos a la vida, regresados a sus propias madres como la viuda de Naín? Está mencionando a esas gentes. Sin embargo, otros, y marquen su Biblia la palabra otros, porque junto con estos otros, quizá ustedes y yo estemos aquí. Otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones y algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. Y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. ¿Se dan cuenta? De esta lista de personas, algunos lograron alcanzar grandes victorias, pero otros sufrieron las consecuencias y no recibieron las promesas en vida de lo que esperaban. Porque aquellos que recibieron victorias y aquellos que murieron en este proceso, todos ellos lo hicieron porque tienen un carácter firme que era alimentado gracias a la fe firme que habían tenido en Dios que enviaría al Mesías prometido. Todos aquellos, de alguna otra manera, aunque algunos en vida recibieron algunas cosas, la gran mayoría no ha recibido lo prometido. Hasta el día en que el resto de los otros, que somos ustedes y yo, podamos nosotros terminar nuestro trabajo aquí en la tierra y juntamente con aquellos recibir la promesa gloriosa de estar ante la presencia misma del Señor Jesucristo. Me encanta lo que dice el versículo 38. El versículo 38 lo dice de una manera tan clave y esta para mí es ese rasgo de carácter que debemos repetir. Dice el versículo 38, este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque nunca ninguno recibió todo lo que Dios les había prometido. ¿Por qué? Ve el versículo 40. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. La perfección, cámbiala por la palabra salvación. Esa salvación que usted y yo tenemos por fe en Cristo Jesús, cuando un día podamos nosotros recibir ese hermoso, glorioso premio de que Pablo dice, ciertamente olvidando todo lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. La meta del supremo llamado, del premio glorioso, esa recompensa de poder estar siempre delante del Señor Jesucristo. Aquel regalo que Dios ha hecho a la humanidad es la salvación por medio de Jesucristo. Y si usted aún no lo ha recibido, por favor llámenos al 972-473-5133. Todo el equipo de Visión para Vivir quiere ayudarle. Además, permítame contarle que el legalismo enfatiza en la letra más que en el espíritu de la ley. Por lo tanto, olvida la gracia que ha otorgado Cristo. Si usted quiere crecer en su relación con Dios, Visión para Vivir le ha preparado el librito Es tiempo de abrazar la gracia, escrito por el pastor Chuck Swindoll. Este material es nuestra manera de agradecerle a usted por su donación al ministerio. Por lo tanto, aproveche y solicite este excelente material al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También usted nos puede llamar al 1-800-898-4847. Y si vive fuera de los Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. Además, recuerde que nuestra página de internet en visionparavivir.org está llena de herramientas, recursos y enseñanzas para continuar creciendo en su fe. Y por este medio, también usted puede donar y adquirir la oferta de este mes. Se trata de el librito Es tiempo de abrazar la gracia. No deje pasar la oportunidad de adquirir este recurso, ya que hoy es el último día de recibir esta oferta del mes. ¿Cuán valiosa es la capacidad de diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto? Pero no siempre es así. Para ello necesitamos discernimiento. No deje de escuchar Visión para Vivir y el mensaje de mañana. Una mujer de fuerza y sabiduría. Hasta entonces.